Muy buenas noches. Este es un momento realmente importante. Yo quisiera que en este instante todos pudiéramos mentalizarnos para pensar que hasta incluso este escenario ha sido en cierto modo improvisado. Yo quisiera poder ahora a las personas, por fin, a estas personas que están sufriendo auténticas molestias, que nos disculpen. Va a comenzar este gran espectáculo y yo quisiera que en este instante ustedes se dieran cuenta de que los valencianos tenemos en cierto modo obligación esta noche de estar pendientes de este homenaje nacional a ese extraordinario cantante Nino Bravo. Pero también quisiera que pensáramos que han sido sus propios compañeros en el arte de la canción los que se han ofrecido inmediatamente para estar aquí y dedicarle sus canciones en recuerdo de este gran artista.